La fuente de tus labios, ahí tenemos lo último de Mollares y compañía, de los Ecos del Rocío, que nos ha servido para abrir esta segunda hora de programa, la segunda hora del magazine matinal de la Sierra de Cádiz, que sigue su curso. Hoy es 24 del mes de febrero, es el último lunes del mes de febrero, del segundo mes del año 2014, y además el segundo día laboral, o el primer día laboral en este caso, de una semana completamente extraordinaria, por eso de tener el Día de Andalucía el próximo viernes. Bueno, pues vamos a mantener otra de las buenas costumbres de la semana, hablar con el doctor Antonio Rodríguez en esta sección del Observatorio de Salud Especialistas ya en el día de hoy. Como les comentaba y como siempre además, vamos a estructurar el programa con el comentario que nos va a hacer el doctor acerca de una noticia sanitaria. También va a desarrollar un tema y al final, como es habitual, el consultorio. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. Y ya en el, como tú dices, en la recta final de este mes de febrero. Con el resfriado a cuestas. Gracias a Dios yo me he librado, sí, no toca madera, pero en fin, esperemos que ya la primavera que está aquí pues aumente la energía de todos y los resfriados también pasen ya a la historia. Esperemos que sí. Antonio, como siempre te digo, yo cuando estoy los lunes contigo me parece que estoy en la consulta del médico, por lo tanto te comento esto, es el resfriado que yo he tenido últimamente más malaje, ¿no?, por decirlo de alguna forma, incluso con un poco de fiebre. No sé yo si será habitual durante esta época del año o estos últimos resfriados se están dando así, pero yo no recuerdo uno tan molesto como este. Bueno, yo no sé exactamente el resfriado que has tenido, pero, hombre, los resfriados normalmente son enfermedades leves, pero hay veces que son un poco más intensos, ¿no? Depende, ten en cuenta que los virus del resfriado no es un virus, son muchos tipos de virus diferentes los que provocan el resfriado, y puede ser que, o porque tus defensas estén bajas, o porque el virus sea un poquito más agresivo, pues a veces la sintomatología es un poco más intensa. Pero, en fin, normalmente, ya digo, aparte de la molestia propia de la nariz congestionada, los ojos un poquito llorosos y a veces un poquito de destemplanza, pues, en fin, lo malo es tener que trabajar, por ejemplo, en este caso tuyo con la voz, que muchas veces pues se afecta, ¿no?, y cuesta un poquito más de trabajo. Claro, pero bueno, en fin, tampoco voy a ponerme yo aquí a poner el grito en el cielo, no por un resfriado, pero te lo comentaba simplemente por eso, ¿no?, porque me ha sorprendido que, en fin, las molestias de este han sido muy... mucho más intensas, como tú comentabas, ¿no? Mucho más, en fin, no sé cómo decirlo exactamente. Se puede decir de una forma, pero no se puede decir por la radio. Que ha sido una faena, ¿no? Como digo, sí, por no decirlo de otra forma. Sí, o sea, a veces ocurre eso, pero en fin, tampoco ya, en fin, hay que asumirlo y ya está. Evidentemente, no está claro. Está claro. Pues Antonio, vamos allá con la noticia sanitaria del día. La información sobre anticoncepción es más útil para reducir abortos que las leyes. En este caso podríamos perfectamente aplicar aquello que es más útil, ¿no? Prevenir que curar. Bueno, la noticia ha salido en esta semana a raíz del Congreso del 14 Encuentro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer que se ha celebrado en Madrid y en el cual la doctora Esther de la Viuda ha dado esta información a los medios, en el cual, según ella, la información sobre los métodos anticonceptivos es más útil para reducir los abortos que las leyes. Esto viene muy bien comentarlo porque, como todos sabemos, está todavía en candelero la normativa o las leyes que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados sobre el aborto y la gran controversia que ello conlleva en toda la sociedad española, uno a favor, otro en contra. Pero hay una cosa que yo creo que todos estamos de acuerdo y, en fin, es lo que redunda este artículo, que más vale prevenir que curar, como tú dices. Porque, según, ya digo, esta doctora, yo estoy de acuerdo con ella, la información es fundamental. Es fundamental como medida máxima para prevenir los abortos. Cuando una persona está correctamente informada, pues es muy difícil que se produzca un aborto. ¿Por qué? Porque utilizará los medios adecuados para no quedarse embarazada, para prevenir un embarazo no deseado, y entonces, si no hay embarazo, pues no hay aborto, así de sencillo y de claro, ¿no? Entonces, yo creo que, como dice la doctora de la Viuda, hay que incidir muchísimo, muchísimo más en los métodos anticonceptivos porque hay una enorme variedad, son muy sencillos de aplicar, son económicos, no producen daños, porque si hay alguno que está contraindicado, hay otros que estarán indicados, y entonces, pues, con estas simples medidas, pues, se ahorraría muchísimo sufrimiento, muchísimos problemas, y yo creo que, en fin, que hay mucho que trabajar en este aspecto. Bueno, pues esperemos que trabajen los que tienen que trabajar también, ¿no?, porque también esto de la prevención supone algún tipo de inversión. Bueno, realmente la inversión no es tanta, ¿eh? Ten en cuenta, por ejemplo, según esta información, hay 100.000 abortos en España cada año. Así que una barbaridad. Sin embargo, las medidas para prevenirlo son muy sencillas. Hay muchos métodos, más popular y más económico, porque realmente hay que decir que es económico, por ejemplo, el preservativo. Después están, por ejemplo, la píldora anticonceptiva, que también es baratísima. En fin, y después hay otros medios, como se pueden ser la ligadura de trompa, que ya es definitiva, o el DIU, o los implantes, pero en fin, que en general, con una correcta educación sanitaria y con muy poquísima inversión, y además esta inversión normalmente la costean los ciudadanos, es decir, porque un preservativo no lo pasa el Estado, no lo pasa la Seguridad Social. Muchas veces la píldora anticonceptiva es tan barata que no merece la pena perder una mañana en el centro de salud a que te la receten, sino simplemente con una receta médica que tú después la pague la farmacia, pues es suficiente. Es decir, que realmente no es un problema económico. Yo creo, y la educación para la salud es algo que está instituido en los centros de salud por parte del personal que allí trabaja, de los médicos de cabecera y el personal de enfermería, y que el problema que se plantea es que la falta de recursos humanos y de medios organizativos impiden que muchas veces esta educación para la salud se haga adecuadamente o como quisiéramos los profesionales. Es decir, que realmente yo creo que no es un problema económico, es un problema de decisión, de conocer la gran importancia que tiene la información como sobre métodos anticonceptivos para que esto realmente tenga un logro muy importante y que evite el problema que comenta la doctora Esther de la Viuda, que es el turismo sanitario hacia otros países donde se practica el aborto, o tener que recurrir a los abortos clandestinos con el peligro que ello supone para la persona que no puede acudir por falta de medios económicos a hacer turismo abortivo, turismo sanitario de este tipo a otros países, simplemente porque hay unas leyes que impiden abortar en España cuando realmente estamos poniendo pocos recursos para prevenir esta situación. Es decir, que, en fin, es un tema muy importante que yo creo que los legisladores, en este caso quien lleva la voz cantante por tener mayoría de votos en el Congreso de Diputados, yo creo que no tienen conciencia de este problema. Conciencia, una conciencia me refiero, ajustada a la realidad, porque realmente yo no veo medidas, informativas adecuadas para evitar estos abortos. Claro, pero yo cuando me refería a lo de la inversión, lo decía precisamente por eso, ¿no? Por la inversión en educación, ¿no? Se puede hablar de folletos, mensajes a través de los medios de comunicación, en definitiva, que socialmente sea reconocida toda esta información. Además, por otra parte, Antonio, siempre me ha parecido, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que mientras que el sexo siga siendo un tabú en muchas familias, los problemas de embarazo no deseado seguirán apareciendo. Totalmente, pero hay que tener presente que esto es un tabú, por ejemplo, la educación sexual es un tabú en la familia, porque hay que ponerse en el papel de los padres. Si los padres no han recibido una formación en método anticonceptivo durante su adolescencia, por ejemplo, ¿cómo van a ellos transmitir esa educación a sus hijos o esa información a sus hijos? Y es complicado, no se ha hecho. Es decir, en los programas educativos yo creo que no se abunda mucho en este tema, aún porque no basta que, por ejemplo, haya programas donde una enfermera o la trabajadora social va a un instituto un día o dos al año a un curso a explicar los métodos. Esto requiere mucha mayor inversión en personal y en tiempo. Y entonces si los padres no están perfectamente o no están adecuadamente preparados para informar con unos conocimientos y un bagaje de términos donde le puedan explicar a sus hijos por esta problemática de los métodos anticonceptivos, entonces esto queda en manos del colegio, a través de que vayan allí profesionales sanitarios, y entonces este es un tema que no se aborda, no se puede abordar en la familia, porque los padres, la gran mayoría, muchas veces no están con información suficiente para poder transmitirla de forma adecuada. Y yo no lo echaría nunca, yo tampoco lo he hecho, por supuesto, la culpa a los padres, y es que si un padre, no está formado adecuadamente, ¿cómo va a transmitir esta información? Y no está formado adecuadamente porque nadie se la ha transmitido. Esto no es una cosa que se lee en una revista o se lee en un libro y ya está uno cualificado. es un tema delicado porque son temas íntimos, y entonces yo creo que en principio deben ser los profesionales, si hay profesionales, que puede haberlo en los centros de educación, en los colegios, en los institutos, por parte del profesorado, y hay personal cualificado, pues vale, y si no, pues que acudan de los centros de salud, porque están perfectamente cualificados, pero hay que darle los recursos de tiempo para que puedan hacer esta labor. Pues muy bien, terminamos, si te parece, Antonio, aquí la noticia sanitaria y vamos con el tema del día, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues el tema del día es el de las mordeduras y picaduras. Pues sí, porque estamos ya en primavera, ayer fue, por ejemplo, un día estupendo, ayer domingo fue un día estupendo, donde muchísimas personas acudió a la sierra o acude al campo a pasar el día con la familia, y entonces, pues, la sierra en el campo, pues, muchas veces, además del sol, de las flores, de todo este ambiente tan idílico que tenemos, pues también hay animales. Hay animales que a veces pues pueden provocar picaduras, pueden provocar mordeduras que pueden dar algún quebradero de cabeza. Por ejemplo, hay algunos animales que en principio son en España prácticamente inofensivos, como son los mosquitos, pero que pues causan molestias. Recordemos que, por ejemplo, los mosquitos, como detalle curioso, simplemente son las hembras, el mosquito hembra, la que pica, porque el mosquito macho no pica al ser humano, sino que se alimenta de los vegetales. Pero la hembra, para poder fabricar los huevos, necesitas una serie de sustancias nutritivas que solamente la puede obtener de la sangre de sus víctimas, y por eso es la que pica, no porque ella quiera fastidiar al ser humano, sino es que esas sustancias nutritivas especiales para fabricar los huevos solamente están en la sangre, y por eso es el motivo que pica. Recordemos que donde más mosquitos hay, todos lo sabemos, es en las zonas húmedas y calurosas, porque es donde mejor se produce la reproducción de los mosquitos, y que cuando se producen estas picaduras, lo que tenemos que hacer es aplicar frío en la zona lesionada, si se dispone de hielo, es lo mejor, envolverlo en un paño húmedo, no directamente, porque puede producir lesiones en la piel cuando se aplica mucho tiempo el hielo en la piel, sino envolverlo en un paño húmedo. También se puede aplicar amoníaco en el sitio de la picadura, y como remedio casero podemos frotar la pulpa de medio limón o aplicar vinagre de manzana sobre la picadura. Hay personas que son muy sensibles a la picadura de los mosquitos. Entonces, pues en ella se puede aplicar una pomada antialérgica. Antonio, disculpa, algo ha pasado con el sonido porque prácticamente no te oigo. ¿Y ahora se escucha? Ahora menos todavía. ¿No se escucha? No, la verdad es que prácticamente nada. Pues si quieres, ¿me llamas otra vez? O me parece a mí que puede ser algo relacionado con el cable. Pues no sé, mira, a ver, lo estoy moviendo, ¿se escucha ahora? No. No escucha nada. Bueno, algo sí. Yo creo que podemos así más o menos entendernos. A ver. No, hablaré más fuerte. ¿Te escucha ahora? No, la verdad es que muy mal. Yo te llamo ahora otra vez, ¿de acuerdo? Me llamas ahora en el momento. Ahora, la ley de Murcia, Antonio. A ver, sigue hablando. Sí, ahora sí está todo correcto. ¿Se escucha? Ahora sí. Ah, vale. Ahora otra vez no. No, algo pasa. Ahora mismo te llamo yo otra vez. Vale. Ahora mismo estamos con el doctor Antonio Rodríguez a ver si podemos solucionar ese problema de sonido. Hombre, evidentemente, si es cosa nuestra, lo vamos a arreglar in situ y además en cuestión de segundos, pero si es problema del teléfono, obviamente nosotros no tenemos esa habilidad, ¿no?, para arreglar teléfonos a distancia. 11:31, seguimos en directo en la mañana de la Sierra de Cádiz. Y aunque en invierno con los braseros, con la copita, para calentarnos también hace calor, pero ahora ya no hay que ponerse en el brasero. Ahora dentro de poco estaremos en pleno verano, primero en primavera, después en verano, y las personas con varices pues notarán aumento de sus molestias. Ello es debido a que en las venas, con el calor, ya digo, sea del brasero o sea del calor del medio ambiente, las venas se dilatan y entonces la sangre tiene mayor dificultad para subir y se agolpan en sobre todo las partes más declive, las partes más bajas de nuestro cuerpo, que son en las venas de los muslos y de las piernas. Más frecuente en las mujeres, pero también en los hombres. Sobre todo, un factor de riesgo para aparecer varices es el estar mucho tiempo de pie y parado. Personas que están en mucho tiempo de pie o parado, pues la sangre le cuesta más trabajo subir hacia el corazón. Entonces se agolpan en las venas y con el paso de los años, pues estas venas van perdiendo elasticidad y se van dilatando. Y aparece, como es lógico, en las partes más bajas, en las piernas y en los muslos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer posible, lo más conveniente es andar todos los días al menos 30 minutos, porque al contraer los músculos de las piernas, estos músculos al contraerse aprietan las venas y hacen que una especie de masaje, hace que la sangre suba hacia el corazón y no se acumule. Pero hay otra forma, hay personas que no pueden, porque su profesión, ya digo, está mucho tiempo de pie, como son los camareros, como son ciertas profesiones, los guardias, la policía, en fin, muchas profesiones que están de pie, sin moverse apenas, pues son las medias elásticas. Son medias de, hay varios tipos, medias de compresión normal, otras son de compresión media y otras de compresión fuerte. Las mejor son las de compresión fuerte, porque además son de compresión progresiva. ¿Qué significa? Que estas medias pues empiezan apretando mucho por la parte del pie y del tobillo y hacia la pantorrilla, y cada vez que va subiendo va disminuyendo la presión. Es decir, mucha presión por abajo y menos por arriba, de tal manera que va haciendo una especie de masaje y favoreciendo que la sangre de la pena suba y no se acumule en las piernas. Estas piernas, estas medias de compresión fuerte, la hay varios tipos, la hay hasta la rodilla, la hay hasta la mitad del muslo y la hay de forma de panty. La mejor son de forma de panty, pero en fin, también puede ser de media hasta el muslo, que son las más adecuadas. También si la pared está muy baja, si está a nivel de los tobillos, pues a veces bastan con las medias hasta las rodillas. Hay que tener presente que muchas veces estas medias algunas personas no las soportan porque le aprieta demasiado y le producen muchas molestias, pues entonces pues pasen a la de compresión media, y si tampoco la soportan, pues unas medias normales, pero a ser posible fuerte. Tiene el inconveniente que cuesta ponérselas, ¿eh? Es decir, que las personas que intentan ponerse la media fuerte hasta que no le coge el truquito, le cuesta mucho trabajo ponerse esta media de compresión fuerte, pero los beneficios son muy grandes. Así que las medias de compresión fuerte, a ser posible, en panty, y si no, pues, si en una sola pierna, pues a la del muslo. Y recordar que junto a esto hay que tomar otras medidas que favorecen que la varice no dé tanto problema, como son elevar las piernas, levantar las piernas cuando estemos sentados viendo la tele o cualquier momento que podamos subir las piernas, pues así la pierna no, la sangre no se acumula en las partes bajas. También el frío, las duchas de agua fría, cuando vamos a la ducha, pues con la alcachofa de la ducha, refrescarnos las piernas, los pies, los muslos, porque eso contrae, el agua fría contrae los músculos, y los músculos a su vez contraen las venas. Las venas tienen poca musculatura y entonces pues te pueden contraer un poquito ellas también, ¿no? Pero fundamentalmente la contractura muscular debido al frío. Hacen una especie de masaje, y por supuesto los masajes de las piernas son beneficiosas, porque hace que empezando por el tobillo hacia arriba, hace que la sangre suba y no se agolpee. Todo esto ejercicio, bueno, y hay ejercicios específicos, ejercicio físico para las varices, que es levantando las piernas, haciendo bicicleta, estando acostado con las piernas hacia arriba. Estos son ejercicios muy interesantes que favorecen el retorno venoso. Estos son, ya digo, esto y el caminar, en el frío, el caminar, levantar las piernas y las medias, son las técnicas más adecuadas para los trastornos de las varices. Pues muy bien, Antonio, hemos terminado por el día de hoy, pero antes de concluir me gustaría que comentaras también para la audiencia de la radio lo que me comentabas a mí a micrófono cerrado hace tan solo unos minutos, y es que la próxima semana vamos a empezar un nuevo taller, ¿no? Podríamos llamarle así. Sí, en la sección de temas vamos a tocar un taller, porque son muchas las preguntas y además no solamente que me hacen a mí, me han hecho muchísimas a lo largo de mi vida profesional, sino que si abrimos la prensa diaria, cualquier periódico, El País, El Mundo, La Vanguardia, cualquiera de ellos, ¿no? Vemos que en la sección de salud siempre hay temas relacionados con la nutrición, temas, preguntas sobre nutrición, sobre obesidad, porque todavía muchas veces hay mucha leyenda, ¿no?, sobre que si este alimento engorda, que si no engorda, que si este es bueno para los gases, que si este no es bueno, y hay yo muchas veces nos sorprendemos de la información que circula por ahí, ¿no? Y entonces creo conveniente que durante algunos días, algunas secciones, pues la parte de tema, la sección tema, de nuestro programa, pues hablemos sobre nutrición y obesidad. Es decir, cuáles son las leyendas y qué es lo que realmente está demostrado científicamente, ya digo, en la nutrición diaria, no en alimentos raros que hay en otros países, sino lo que tenemos aquí en nuestro ambiente, en la plaza, y que muchas veces pues desconocemos si el plátano engorda, si no engorda, si el aceite es bueno, si es malo, si engorda, si no engorda, en fin, el alcohol y la obesidad. Y yo creo que puede ser muy interesante y que le puede agradar a todos nuestros oyentes en Radio Guadalete. Pues muy bien, Antonio, así será. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta luego.